va a haber un festival, ¿sí? Va a haber un festival este 25 y 26 de marzo en el Club Sirio, ¿sí? Pero este festival no es solamente para ir a disfrutar de un buen rato, sino que además tiene un sentido que es ayudar a las familias sirias que están llegando acá a Mendoza. Pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea nos está esperando el presidente del Club Sirio, nos referimos al licenciado Julio Neme, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy bien, y bueno, realmente con expectativas grandes para poder albergar a una gran cantidad de público que nos acompañe y también artistas no solidarios que han, diríamos, aceptado la propuesta de estar en este evento que va a ser justamente como vos lo comentabas, lo destacabas, a beneficio de las familias sirias que están en Mendoza y algunos que también están en lista de espera en básicamente en la ciudad de Alepo o de Alep para poder radicarse temporariamente en nuestra provincia, ¿no? Bueno, quisiera empezar por ahí, por esa parte, preguntar cómo es el sistema, cómo está funcionando, a cuántas familias ya hay acá en Mendoza y cuántas podríamos llegar a recibir. Mira, en este momento nosotros tenemos contabilizadas 7 familias, ¿no? Uh-huh. 7 familias. Hay algunas otras que, diríamos, no han sido, no han venido por la fundación, esta Calaima, que es la que le hace todos los trámites y que le paga los pasajes, ¿no? Uh-huh. Nosotros solamente como institución, Siria, acompañamos esta iniciativa y pero los que han hecho posible todo esto es 2 fundaciones. Una se llama Refugio Humanitario, que es la que, estratégicamente maneja toda la cuestión de los refugiados en Argentina, y a nivel provincial está la Fundación Calaima, ¿no? Uh-huh. Nosotros acompañamos esta iniciativa y le damos todas las posibilidades a las familias sirias a que puedan utilizar nuestra institución, el Club Sirio de Mendoza, como una pequeña salida laboral, ¿no? Tenemos una familia que está trabajando en nuestra institución porque tenemos un programa también de ayuda. Uh-huh. Y están vendiendo comidas en la mañana de martes a viernes, comidas para llevar, comidas árabes, ¿no? De 10:30 a 15 horas más o menos. La institución, obviamente, que pone todas las instalaciones, no cobra un solo peso. Y también ahora la semana que viene, los miércoles, van a dar clases de folclore árabe, se llama Dabke, ¿no? Un zapateo que es muy linda, una muy linda danza, otra familia más. Así que bueno, tratando de también la institución sea una, no solamente albergarlos y contenerlos, sino que sea ciertamente una salida laboral, ¿no? Claro, por eso también el festival, porque recordemos, vienen del horror, vienen acá y hay que, no es solamente recibirlo y decirle bienvenido, sino que hay que brindarle un colchón para que aterricen, ¿no? Claro, exactamente. El programa este de llamantes, justamente de las familias, que significa, obviamente la palabra lo dice, ¿no? Que llamen, uh-huh. Los llaman y que tiene ciertas condiciones. Por ejemplo, las familias tienen que tener una casa segura y comida por un cierto tiempo hasta que ellos empiecen a caminar solos, ¿no? No pueden, eso lo interesante del programa, ¿no? Que ya lleva 3-4 años, ¿no? Que uh-huh. Recién ahora se pudo empezar a cristalizar debido a que también hay ciertos tiempos y cuestiones. Estas familias, la verdad, que están bien acá en la provincia, por lo menos nosotros, en nuestra parte, tratando de darle una mano. Y este festival, al cual estás aludiendo, tiene como objetivo 2 cosas: darles una mano económica a los que están, ¿no? Y también poder recaudar un dinero para las familias que tienen que salir de Alepo, porque realmente Alepo y como otras ciudades de Siria están totalmente destruidas, devastadas, que puedan tener la posibilidad de venir a Mendoza. Mendoza les encanta porque tiene ciertas, a ver, similitudes con algunas cuestiones relacionadas a Siria, básicamente el microclima, la geografía, ¿no?, desértica, y algunas cosas muy muy muy muy similares, que ellos mismos lo dicen, ¿no? Ellos mismos. Y como se han sentido tan bien en nuestra provincia, ellos llaman a sus amigos, y la verdad que es muy grande la cantidad de sirios que quieren arribar a la provincia de Mendoza, porque vos fijate, y esto no es porque, diríamos, queremos hacer alarde de nada, pero somos la única institución siria en la Argentina, en este momento, la primera, que va a organizar un festival a beneficios de ellos, ¿no? La única institución siria que bueno, que se ha puesto, diríamos, los pantalones y decir acá que hay que ayudar realmente de lleno y significativamente, ¿no? No estamos especulando como Angela Merkel. No, para nada, no.